¿Este es el de bigotito? ¿Qué onda? A ver, ¿y la milita? ¿Qué hace la hippie? ¿Es hippie? ¿Sabes quién le paga esto? ¿Y los banca? ¿Esto qué son? ¿Periodismo militante? ¿Taca, taca? ¿Tienen un discurso, no sé, izquierda? Seguro que facturan por derecha, ¿no? Y sí, le hacen el juego a la derecha. Y sí, progresismo, esto no es progresismo. ¿Estos son K? Ah, deben tener subsidios. No, entonces le pifié, tenía que haberle pasado otra guita. ¿De quién nos banca? Bueno, ¿grabamos? Dale. La retaguardia. Periodismo social. Fernando Tevele. Eugenia Otero. La retaguardia. Un inventario de resistencias. La retaguardia. Venimos de atrás, pero vamos al frente. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión de La Retaguardia. Euge, ¿cómo estamos? ¿Cómo va? ¿Bien? Bien. Estuvimos sacando cuentas en la semana. Nosotros ya creo que hace 3 años que tenemos este problema, digo, de no saber por qué temporada va este programa. Unos tarados totales, porque realmente conseguir que, no un programa de radio, que algo en esta realidad cada vez más veloz y cada vez más efímera, que algo se sostenga en el tiempo, es como mucho. Y nosotros, En la apertura, creo que en la apertura lo dice, ¿no? Octava temporada. Bueno, tenemos que decirles que en abril empezamos la décima. No es que nos perdimos una en el medio, hicimos mal la cuenta, nada igual más. Te voy a desaznar. Este es el programa 460. Y eso, hicimos cuentas como para tratar de establecer qué número de programa estamos y 460, TVL, 460, décima temporada. Esto va para largo. Bueno, perfecto, muy bien. Che, tenemos un programa que me parece que va a aportar algunas luces. A ver, nosotros durante un montón de tiempo tomamos una agenda. Después vamos a ver si nos metemos en algún debate a propósito de los medios, ¿no? Pero nos pareció muchas veces desde los medios alternativos que la construcción de nuestra agenda tenía que ver con aquellos temas que estaban ausentes de los medios tradicionales. Y, por ejemplo, nos encontramos hablando hace 5 años de minería, por ejemplo. Bueno, la realidad hoy nos indica que, por razones coyunturales, porque también el proceso social que se viene dando en las zonas de conflicto hacía inevitable que algunos medios comenzaran a mostrarlo, pero también porque algunos medios, como el Grupo Clarín, que están en contra del gobierno, ven un lugar por donde pegarle a la política minera nacional. Nos terminamos encontrando con que los grandes medios, algunos de los tradicionales más que grandes, hablan de minería ahora. Entonces dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Y nos pareció que lo mejor que podíamos hacer era profundizar, ¿no? Y tratar de contar lo que ahora ellos nos cuentan otra vez, aún cuando toman el tema. Así que en un ratito vamos a tener una comunicación más que importante al respecto. Pero venimos de un fin de semana en el que estuvimos participando, como integrantes que somos de la Red Nacional de Medios Alternativos, de una transmisión especial que se hizo desde el lugar del destacamento, lo que fue el destacamento, un destacamento policial en Loma del Mirador, instalado a partir de un pedido de los vecinos para que haya mayor seguridad. Por ese destacamento pasó Luciano Nahuel Arruga y ese destacamento hoy es, o empezará a ser en realidad, para

Hemos charlado, digo, con Jenny Luján, integrante de la Asamblea de Chilecito y del Hormiguero Comunitario, que justamente es un proyecto de radio comunitaria que ya tienen su transmisor construido en los talleres de la Red Nacional de Medios Alternativos y que seguramente pronto tendrán su propia radio para contar este tipo de cosas y para que se escuche La Retaguardia también ahí, ¿no? La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Nos vamos. ¿Nos fuimos? No, todavía no. Estábamos justamente despidiéndonos, pero sí nos vamos hasta la semana que viene. Bueno, ojalá que no tengamos que hacer alguno de estos despachos de emergencia que últimamente estamos obligados a hacer por la situación de la lucha contra la minería. Lo mínimo que podemos hacer desde acá, ¿no? Porque como bien decía Jenny Luján, lo único que detiene la represión y la policía es que sean muchos y que los medios hablen de ellos. Rita Venturino pregunta cuáles fueron los problemas que hubo hoy en Belén. Bueno, están sufriendo aprietes de la policía, digamos, cuando no sucede esto de que son metidos presos por unas horas, ¿no? Y me dice, la gente de San Juan avisa que quiere cortar, pero no tienen mucho cómo. Supongo que querrá decir que todavía falta organización, ¿no? En San Juan hay asambleas como la de Hachal que vienen laburando desde hace bastante tiempo, pero es verdad, ahí es más difícil torcer la realidad, ¿no? Cuando las mineras están instaladas, es como más complicado todo, ¿no? Pero bueno, esto no quiere decir que no se pueda. Les agradecemos, hasta la próxima. Chau, chau. Chau, chau.